Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy, aunque él me va a mirar mal, voy a decir, tengo un invitado de lujo. Para mí es un invitado de lujo, por lo que ha hecho, por lo que hará, que le vamos a desear que haga mucho. Se llama Juanjo y ha dirigido y producido un documental que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que me escuche, aunque no vais a ver si es una historia de amor y de muerte, porque es así. Se llama 7291 y narra, sin cargar las tintas, lo que pasó en los primeros momentos del COVID, cuando murieron 7291 personas sin asistencia. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues te vamos a hacer la pregunta, porque dices tú que lo consideras muy importante. ¿Cuál fue el origen? Pues es el vicio de leer, ¿no? En este caso, tú sí. Te gusta leer y leíste un libro. ¿Qué sí, libro? Leí el libro de Alberto Reyero, el que fue consejero de Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid durante la pandemia. Y entonces fue una casualidad, es decir, fue un casual. Y entonces me quedé, no sé, alucinado, indignado, no sé qué adjetivo utilizar al leer ese libro. Impactado. Y todo. Yo lo recomiendo ese libro porque es una manera, es la primera vez que yo entiendo es que cuenta un libro un político en activo y te lo cuenta cómo es la política desde dentro, cómo se utilizan los medios de comunicación, es decir, y encima aquí era sobre todo el caso de la pandemia. En la residencia principalmente de la Comunidad de Madrid. Entonces yo, para que la gente me sepa quién soy, pues yo me dedico a hacer audiovisuales, yo me dedico a esto, y en mis ratos, en mis huecos, pues hago estos documentales o una película de ficción. Es decir, soy lo que yo denomino un cineasta independiente. Es la independencia que te da no tener dinero, ¿no? Con lo cual hago un poco lo que me place, lo que consigo sin dinero. Entonces, yo, al leer el libro, dije, yo tengo que hacer un documental de esto. Entonces, ese fue el inicio, leer el libro de Alberto Reyero. Bueno, sí, yo también lo tengo, yo también lo recomiendo y desde luego también le echo un par. Sí. El hombre al escribirlo, lo he visto también en manifestaciones que han convocado María de Residencias y todo, ir a declarar. Mm. Y hay una cosa, bueno, él declara libremente, sin ningún tapujo. El que me resultó más indignante, bueno, indignante no te puedo decir yo, son las manifestaciones de Carlos Moore. Que yo creo que al final ya no sabía qué explicar. Se le cerraron todas las vías. No sé si tienes la misma opinión, ¿no? De sí. Decir, ¿por dónde salgo? ¿Qué digo? Porque diga lo que diga. No, es que sí. No sé qué decir. ¿No? Claro, bueno, para que la gente esté en contexto. El documental, como ser un tema tan, digamos, polarizado, conflictivo, parece que si vas contra uno estás a favor de otro, y aquí puedes ir a lo mejor contra ambas partes, ¿no? Esto no hay que ir en contra de. Entonces, el documental se basa en las declaraciones que hubo en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, pero esta quedó inconclusa porque hubo nuevas elecciones y la nueva mayoría la dejaron sin cerrar. Pero, digamos, en esa comisión de investigación declararon los técnicos. Ahí no declararon las personas, los políticos, ni al Reyero, ni el de Sanidad, ni la presidenta Díaz Ayuso. Pero en septiembre de 2023 hubo una comisión ciudadana organizada por asociaciones de afectados y presidida por el jurista Martín Pallín. Ahí sí que fue Reyero como político y también sobre todo fueron familiares y trabajadoras. Digo trabajadoras no por ser políticamente correcto, sino porque es un sector feminizado con una situación, digamos, laboral lamentable también, sí, ¿no? Sí, sí, mal pagadas. Además sin un ratio que les permita atender bien a la gente. Exacto. Entonces, sobrecargadas. Digamos, hubo unos protocolos de no derivación en la Comunidad Autónoma de Madrid respecto, es la que le diferencia respecto de otras comunidades autónomas. En Barcelona, en Cataluña hubo uno, pero no tan restrictivo. Es decir, ya de por sí esos protocolos eran, digamos, discriminatorios a todas luces, ¿no? Y lo firmó un alto cargo de la Consejería de Sanidad, que es Carlos Moore. Este hombre sí declaró en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Pero en general, todas las declaraciones que hubo ahí, aunque no fueran los políticos, ya es muy esclarecedora de la situación que hubo, de las decisiones que se tomaron. Entonces, este hombre fue el que firmó y ahí se tuvo que enfrentar a las preguntas de todos los grupos políticos de la comisión de investigación. ¿Pero él sabía lo que firmaba o lo firmó porque se lo pusieron delante? No sé, porque es que yo me pareció un poco perdido el hombre, porque... Claro, es que hay que decir que en la comisión de investigación no se puede mentir. Tú puedes decir que no te acordabas o titubear, es decir, todo esto. Pero es verdad que le hacemos mucho caso o ponemos énfasis en los protocolos. Pero lo que yo intento explicar en el documental es que no son solo los protocolos. Es decir, no solo el hecho de los protocolos fue los que hicieron que 7.291 personas no fueran derivadas a los hospitales. Hubo otras circunstancias por las que no fueron derivadas a un hospital ni tampoco tratadas por médicos. Entonces, porque si fuera tan fácil por unos protocolos, pues habría gente que estaría, digamos, en el juzgado o en la cárcel, o sería algo mucho más sencillo, sino fue algo mucho más complejo. ¿Esto cómo lo digo? Pues lo digo porque yo era un ciudadano normal, que yo no conocía el caso, y a raíz del libro de Reyero y de investigar para el documental lo fui, digamos, aprendiendo o comprobando, ¿no? Entonces, claro, yo me fui dando cuenta de unas situaciones, digo, esto cada vez se iba enrevesando más. Entonces no es tan fácil como decir, hay un protocolo, no fueron, sino hay otros aspectos, como cuáles. Pues por ejemplo, se dijeron que se iban a medicalizar la residencia, no se medicalizaron. Hubo hospital, o sea, hubo camas libres en hospitales privados. ¿Por qué? Hay que recordar que en el 12 de marzo del 2020 se crea el mando único, un mando único de la Comunidad Autónoma de Madrid, que la sanidad... toma políticas sociales y también toma los hospitales tanto públicos como privados, y en los hospitales privados se quedaron camas libres. Esto no es una opinión, esto sale en la comisión investigación. Sí. También otra cosa, esta comisión de investigación es de acceso público, o sea, nosotros como ciudadanos, me parece que registrándote con tu mail te metes a la Asamblea de Madrid y accedemos a esa comisión de investigación. O sea, no está metida ahí en una caja fuerte y nadie la puede ver. Es decir, como ciudadanos tenemos que ser responsables y verla, porque es muy esclarecedora. Pero bueno, hay otra pregunta. No se medicalizaron, pero bueno, ¿qué pasó con lo del IFEMA? Porque en vez de enviar allí a la gente de atención primaria, pues no la enviaron a las residencias, por ejemplo. Claro, es que ese es, por ejemplo, pues eso es el tema que comentábamos. En principio, la Comunidad de Madrid iba a medicalizar las residencias. ¿Cómo lo iba a hacer? Llevando la atención primaria. Recordemos que en aquella época se cerraron los ambulatorios, en esos días, ¿no? Entonces, todo ese, digamos, la atención primaria iba a ir a las residencias. Bien, entonces, el 20 de marzo se crea el hospital de campaña del IFEMA, que es un recinto ferial. Y yo en un principio dije, joder, qué bien somos los españoles, que hacemos una cosa bien, por fin somos la leche, ¿no? No, es que es verdad, sí, dice, joder, bueno, hacemos algo bien. Pero claro, leo el libro de Reyero y después escucho las declaraciones de la comisión de investigación y resulta que ese hospital, primero, los médicos, o sea, toda la atención primaria que iba a ir a las residencias no fue ahí, y fue al IFEMA. Y al IFEMA no fue la gente grave, fue gente leve. Sí. Es decir, para que la gente se haga una idea, murieron en esas 5 semanas que estuvo el IFEMA, el hospital de campaña de IFEMA, estuvo 5 semanas. Murieron 16 personas en el IFEMA, mientras en la residencia murieron más de 5.000. Es decir, no se atendió a las personas que estaban más necesitadas por eso. Entonces, eso es una de las situaciones. ¿Por qué se tomó esa decisión? Se tomó esa decisión en unas reuniones que se conocen en junio del 2020 porque salen en El País y después se confirman en la comisión de investigación que hubo. Es decir, porque lo declararon. Lo declaró Burgueño, que fue el que se le nombró durante 4 días asesor para el COVID. Entonces, me repito, hay que ver la comisión de investigación para ver todo esto que estoy afirmando. En la Asamblea de Madrid se puede. Madrid. Bueno, tomaremos nota de que luego siempre se hace un pequeño escrito, ya iremos recomendando, claro, cositas. Vale, pero en fin, yo comprendo que la situación nos cayó a todos pues como una losa. A los que nos teníamos que quedar en casa, al gobierno, por decirlo así, que de golpe y porrazo se ve, era insólito aquello, no podía, vale, pero es que tanta metedura de pata, es que de verdad, pues si no están en condiciones de gestionarlo, dimite. Claro. Dimite, porque es mucho más noble. Pero claro, sí es verdad que la gente que tenía pues seguros privados, sí se les derivó. Claro, ese es otro de la parte. Es otra, o sea, que hay muertos ricos y muertos pobres. Claro. O que hay gente rica y gente pobre, ¿no? Entonces, eso no debía existir. Claro, esos protocolos sí impedían a la gente que tenía la seguridad social normal y corriente, o sea, la pública, la que tenemos todos, ¿no? Pero si tú tenías un seguro privado, sí podía ser derivado a un hospital privado, que es algo pues alucinante, ¿no? También hay que decir que las competencias de sanidad no eran del gobierno central. Eran de la comunidad. Eran de la comunidad, de cada comunidad. Cada comunidad autónoma tenía esas competencias. Lo que hizo, digamos, el gobierno central es coordinar, en teoría, pues por ejemplo, toda la compra de material, que hubo un desabastecimiento y que si es verdad, por eso lo dicen en la comisión de investigación, que una vez que el gobierno central lo juntó todo para que nos saliera más barato la compra de material, hubo caos, eso sí, pero eso no implica que no dejaran de tener las competencias en las comunidades autónomas, porque en el estado de alarma, en uno de sus artículos, ahora no recuerdo bien si es el cuarto o el seis, los números también son muy malos. Sí, y lo dice expresamente, las competencias siguen manteniéndolas las comunidades autónomas. Nada eso más. Es lo que no le entra a la gente en la cabeza. Yo, no es que yo esté a favor del gobierno, ojo al dato, no. Que tengo mis más y mis menos, pero es que la responsabilidad era de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y si no estaba capacitado, que hubiera pedido ayuda. Claro. Que seguro que se la habrían dado de alguna manera o algo. Que hubieran intervenido, que hubieran colaborado. Claro. Es que, vamos a ver, el tema, el documental se centra en los meses de marzo y abril, que es el primer pico de la pandemia. Entonces, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una diferencia con el resto de comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es la comunidad autónoma con más muertos de toda España. Es decir, murieron cerca de 9.000 personas. Murió el 20% de las personas que vivían en residencias. No contamos con todo el resto de las personas mayores que vivían fuera, no. Es respecto a la gente que vivía. Murió uno de cada cinco en esos dos meses. Murió, la segunda comunidad autónoma fue Cataluña y murieron la mitad. Entonces, eso es la diferencia con otras comunidades autónomas en ese tiempo, en ese lapsus de tiempo. Pero es verdad también que en toda España murió muchísima gente en residencias. Según el INE, me parece que son 74.000, creo recordar. Lo estoy diciendo un poco de cabeza. Es decir, murió muchísima gente y ningún parlamento autonómico ni el gobierno central ha hecho nada, no ha investigado nada. Es decir, si se mueren 74.000 personas, es como una guerra. O sea, tú, es que es brutal. No ves lo que ha pasado. No lo haces. Es que ninguna comunidad autónoma. Aquí, digamos, en Madrid hubo una comisión de investigación porque en ese momento el Parlamento, la Asamblea de Madrid, tenía una composición más bien de izquierdas y Ciudadanos, que estaba en ese momento en el gobierno, lo apoyó, con lo cual el PP no tuvo más remedio. Pero es que hubo muertos en todas las comunidades. Ya. Ahí está, ¿no? Pero bueno, pero es evidente, bueno, vale, bueno, pueden decir que eran la ciudad más poblada, igual que Barcelona, que con lo tanto justificaba el mayor índice de mortalidad. Pero lo que yo quiero decir es que lo que fueron, y se ha dicho muchas veces, es que murieron indignamente. La gente que se quedó, que no pudo salir y que no pudo esto, o sea, tuvo que soportar una agonía horrible. A mí es que esa frase, como poco me parece lamentable. Es decir, y sobre todo que lo diga una representante política. Me parece. Él iban a morir igual. Iban a morir igual. Eso me parece. Una falta de sensibilidad, pero total, vamos. Total. Es decir, pero el problema ya no es solo. El problema no es que esa frase que lo haya dicho una política, ¿no? Sino. Es que yo creo que lo asume. Esto es mi opinión, esto no sale en el documental. Es mi opinión. Claro, porque yo quiero diferenciar. Yo en el documental intento. Yo doy muchísimos datos en el documental. O sea, a mí nadie me va a poder atacar por los datos que ofrezco, porque están dados en la Asamblea en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Es que me parece esa frase, creo que la asume mucha gente. Es decir, da igual de la que sea de derecha, de izquierdas o de arriba o abajo. Es que como son viejos, ¿qué más da? No, es que yo creo que es que eso me parece que hay como como una sensación de, bueno, son mayores, y qué más da, ya, si cada uno nos tenemos, hay una cosa que está clara en pero esta todos vida. Llegaremos. ¿Eh? Exactamente, ahí está. Hay una cosa que está clara, que todos vamos a morir, vamos, eso está claro. Claro. Si pero, se nos aplica ese rasero. Claro, pero por lo menos tenemos que morir dignamente. Eso es lo que hay que vivir, hay que morir dignamente. Había que vivir y morir dignamente. Y con una atención sanitaria que no la hubo, y con cuidados paliativos. Que tampoco suelen en muchos casos. Yo no le, no, o sea, no culpabilizo, por ejemplo, al personal, porque el personal enfermó, el personal estaba bajo mínimos, y la gente que iba, pues es que iba de, yo creo que debieron tener hasta ayuda psiquiátrica, porque aquello, sí. Ver eso todos los días, ver eso como comentabas, de que decían, es que como no teníamos tiempo, les dejábamos la comida en el cuarto y volvimos a entrar. ¿Ves? Me la he visto dos veces. Volvíamos a entrar y estaba la comida intacta. No habían comido porque no habían tenido la fuerza suficiente. Eso tiene que ser desolador, pero totalmente. Esta gente, me imagino que se les puso ayuda psiquiátrica o si no, psicológica, por decirlo así, pero que si no, pues les la tenía que haber puesto. Claro. Porque fue horrible. Claro, yo cuando empiezo a prepararme el documental claro, yo tenía una idea equivocada de lo que es una residencia. Y yo creo que la mayoría de la gente lo tiene, al igual que estaba yo, es decir, de confundido. Entonces, claro, yo el documental al principio hago una presentación de lo que es una residencia, en qué estado está la residencia y qué gente está en la residencia. En primer lugar, una residencia es el hogar de las personas, eso que no se nos olvide. Y hay algo que a mí me parece es que alucinante, o sea, tú de repente entras en una residencia y pierdes derechos como persona. Así ya no te visita el médico. Exactamente, o sea, es que esto se lo cuenta la gente y no se lo cree. Ya no va al médico de atención primaria, claro. No te atienden y los llevan o los tendrían que llevar, claro. Cuando tienen... Porque primero, no hay obligación de que haya médico en la residencia, depende del número de residentes que haya. Es decir, una persona que viva en su casa, si estás muy mal y no tienes por qué ir a urgencias al hospital, pues llamar a tu ambulatorio, que tu doctora a lo largo del día pues te irá, ¿no? Pero si tú estás en una residencia, tú llamas a tu ambulatorio y nadie va, porque no tienes ambulatorio. O sea, nadie va. Es así de claro. Pierdes ese derecho fundamental. Después, las personas que están en una residencia es un gran mayoría. Tienen muchísimas enfermedades crónicas, tienen problemas de movilidad y problemas de intelecto, o sea, de cognitivos, muy sí. Severos. Es decir, son una situación compleja. Y entonces, claro, se dice, son centros sociales, ya, no son centros sociales sociosanitarios, pero es que resulta que la media de la gente que está en una residencia no son sociales, es decir, requieren un cuidado muy grande por parte de las personas que trabajan, y los ratios de trabajadoras que hay es muy pequeño, con lo cual no dan abasto. Y mal pagado. Y bueno, y mal pagado, porque descubro que sí. Que una persona, que un auxiliar de una residencia cobra un 30% menos que en un hospital, y eso en la pandemia hizo como de efecto aspiradora, es decir, claro, como se fue la gente dando de baja por la enfermedad, los hospitales necesitaban profesionales y tiraban de gente de las residencias, con lo cual entre las bajas y la gente que se iba se quedó con muy muy poca gente. Entonces hay que darse cuenta que el trabajo de una residencia no es lo mismo que en un hospital. ¿Por qué? Primero, hay un como son personas con movilidad y cognitivos graves, es un trabajo de contacto directo, les ayudas a comer, a vestir, a ducharse. En un hospital, pues en algún caso sí, pero no es tan general, y se produce una relación mucho más afectiva con los residentes. Claro, sí. O sea, yo los últimos meses de vida de mi padre lo tuve en una residencia, que no, entonces no habían estas cosas, yo vigilaba mucho. Pero es lo que había, que muchas veces decían, es que se ha puesto mal fuerte, es que, y decían, ¿no?, una de las enfermeras, mirando, es que esta semana se nos han muerto dos, esta semana se han muerto tres, y que claro, es lo que tú dices, es que claro. Fulanito, Pepito, Juan, María, y entonces les conocen por su nombre. Claro, y tiene un trato, o sea, una relación. Claro, una relación, entonces es que tiene que estar destrozada. Claro. Por un momento, una de las... Bueno, si era enfermera o trabajadora de las residencias en tu documental, que dice, yo sé que mi trabajo es lidiar con la muerte. Sí, eso sí, ¿verdad? Dice, yo sé que yo trabajo con la muerte, o sea, con la muerte, pero y tiene razón. Yo, y lo que he vivido, no, es que no esa tiene, frase, no... Claro, dice... ha sobrepasado eso. Y luego había otra cosa, en la residencia no solamente hay ancianos. Sí. Pero si una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tiene un accidente automóvil y queda inmovilizado, claro, queda todo esto, también se puede ir a una residencia. Claro. O sea, yo no sé si toda la gente que murió pues fueron ancianos o había alguna gente que era joven, que no tenía que por edad que morir, pero que claro, la desatención pues lleva lo que lleva. Entonces, de que se iban a morir igual, esa frase yo la deseo que la acompañe a ella hasta sí, la muerte. Es un, sí, ¿eh? Una frase muy... Una falta de sensibilidad impresionante, no tiene, eso no tiene nombre. Pero sí es verdad que en tu documental, pues bueno, evidentemente fueron algunos familiares, pero también se invitó también a que fuera la señora Ayuso, sí, y el señor, pero ni contestaron. Sí, bueno, yo como lógicamente yo quería a dar su versión opinión. Sí, su versión, por supuesto, totalmente. Pero bueno, de todas maneras, aunque no bueno, ni contestaron el consejero de Sanidad ni la presidenta, es decir, en las declaraciones que hubo en la comisión de investigación hay como, digamos, una versión oficial ya. Se va diciendo una versión oficial y después también utilizo plenos de la Asamblea de Madrid y sí, también alguna de la Comisión de Políticas Sociales. Es decir, que ahí está. Yo lo que además en el documental intento que haya poco corte, y si hay un corte que se note que doy corto ahí, es decir, que no meto un encadenado ni hago un plano recurso, se ve el corte y se ve el corte donde lo corto, y que sean no hago un montaje rápido, es decir, que la persona que habla durante tiempo para que se vea, que se explique bien, y sobre todo más si es la versión entre comillas oficial, ¿no? Claro. Entonces bueno. Bueno, no, pero que está muy bien, o sea, yo lo reconozco, pero tú tienes mucho más material que ese, porque el documental dura 2 horas, sí, se te pasan, no se te hace pesado, se te pasan volando, pero bueno, además es que en el cine, cuando fui, la primera fue una rueda para prensa, pues la gente despotricaba allí, ¿no? Sinvergüenzas. Sí, sí, sí, fue como... No, sí, sí. Qué barbaro, ¿no? Que aparecían aquellas como películas... Como antiguamente del, sí, cine de barrio. Sí, en los cines de barrio, que salían los... El malo. ¿No? Así, con el caballo. ¡Corre, corre, que le cogen! ¡No! Sí, sí, sí, sí, sí. Aquello me recordó a mi infancia, ¿no? Porque sí, yo tengo sí, más años que la Carracuca, pero bueno... Pero que es evidente, digo, que la gente lo vivía, la gente, eso te lo digo porque sí, eso es muy bonito para cuando tú haces una labor, que luego sí, sepas que se implicaba, insultaba, y se queda aquella le falta sí, manos, sí, caraduras, sinvergüenzas, ahí había sí, de todo, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí, sí. La reacción después de la gente... Que hay un tema, por ejemplo, las familias es como una herida que no está cerrada. No, no, entonces, no, porque mucho que se empeñen ellos. No, no, entonces el documental es una manera de... Y como no tenían bastante INRI, supongo que tú lo pasarás, y si no, ya te lo digo, he pasado el tiempo, hace unos meses atrás, les pasaron la factura. Sí, no, sí, lo sé. Sí, sí, sí, sí, sí. Les pasaron la factura para que pagasen. De la residencia, sí. Por dejar morir a sus familiares. Sí, sí, sí. Pero es que esto es... indignante, pero sé que tienes más material. Sí, bueno, yo es que... Y que tienes otro proyecto más amplio. Sí, es que, bueno, yo yo empecé a meterme, no sabía muy bien... Esto es como cuando el cirujano entra a operar y de repente se va encontrando más cosas, ¿no? Bueno, esto he hecho un símil que no es muy bueno. Pero... Bueno, no, que vas a una apendicitis, luego resulta que tiene... una peritonitis. Entonces yo, claro, me empezó a meterme en el tema, a montar, y veo que esto es una locura, que hay muchísimo material. Entonces, lo que yo empecé a trabajar es con 4 capítulos de 50 minutos. Porque, claro, no es tan fácil lo que comentaba antes, no es tan fácil como decir, los protocolos y tal. No, entonces hay muchas más cosas y hay que explicarlas. Entonces, claro, yo me vi con una cantidad de información para ser lo más objetivo posible. Claro, porque si yo quiero hacer otra cosa, pues me vale media hora. Pero si tú quieres ser lo más objetivo para dar voz a todas las partes y a todo, entonces tengo ese montaje. Claro, lo tuve que reducir a 2 horas para las salas, que de por sí me parecía muy largo, pero es que si quería ser fiel a lo que se plantea, a todo lo que hubo, lo tuve que reducir a ese metraje. ¿En qué salen las 4 horas? Pues hombre, sale un poco más, se presenta la familia, de dónde vienen, un poco cada caso. Levemente hay temas que no he metido, como el tema de la operación Bicho, famosa, pero como no es no de una manera directa no influyó en las muertes, pero sí era una manera de cómo era la manera de funcionar de este gobierno de la Comunidad de Madrid en esos tiempos, un poco chapucera. Es decir, la Operación Bicho, nos hubiéramos reído porque son Pepe Gotera y Otilio, pero lamentablemente hay muchos muertos. Entonces no es de chiste, pero es que era un poco, y es una manera de cómo se hizo en ese tiempo, un poquito lamentable. Entonces hay ciertos temas, bueno, pues que los he ido, ahí no entraban en ese montaje de 2 horas, pero yo creo que está, yo me siento, una de las pocas cosas que me siento es orgulloso de haber condensado algo tan complejo. ¿Para qué? Para que las familias, digamos, ellos conocen partes y yo se lo he puesto en orden, y para una tercera persona que no conozca el tema, como lo era yo antes de leer el libro, lo pueda entender. Yo creo que se entiende muy bien. Otra cosa es que uno no, yo entiende. Yo creo que sí, porque yo no creo que toda la gente, y bueno, yo fui con un grupito y no todos tienen el libro ni todos se lo han leído. Claro. Pero sí es verdad que se implicaron emocionalmente, o sea, quiero decir que nos sacamos el pañuelo, nos sonamos los mocos en los momentos más de esto, en los momentos más indignados, hacia se parece mentira que sí. Pero se gritaba el cine, como tú dices, como aquellos cines de barrio, de barrio, ¿no? Aquellos sí, cines de sí, barrio, sí. En que decía corre, corre, que lo consigues ahí, que va el palo, que se ha caído por la derecha, como si te pudieran oír. Sí. Bueno, pues pasó una cosa parecida y dije, madre mía, que es, la gente lo estaba viviendo. Si eso te sirve y debe servirte de orgullo, sí. La gente lo estaba viviendo. Sí. Y en ningún momento se quejó ni de que estuvieras, sacaras a esa gente para que se justificara, ni nada. Lo escucharon en silencio, pero que es verdad, que yo se lo debía. Fíjate tú, me viene a la cabeza películas como, que supongo que las conocerás, como Los Dientes del Diablo. A las de esta, la de Anthony Quinn, un esquimal, que... pero la vi hace muchos años. Sí, ¿no? Pero tú te acuerdas que los abuelos, cuando ya no servían para nada, pero sí. Era voluntario. O sea, me trajo, si me era rememoró. Eran esquimal, con... era si eran esquimales, sí, tenían sí. Una manera de vivir muy diferente. Y entonces, cuando las personas eran muy mayores y ya. No, ellas mismas, era su capacidad, decían: ya ha llegado el momento de retirarme. Se salían del refugio, se iban a la nieve a morir congelados para que se los comieran los osos, que luego servirían de alimento al esto. Eso, si quiere, pues te puede parecer primitivo, pues oye, era mucho más humano que lo que pasó. Sí, son cosas que te vienen y dices, ¿por qué me tengo que acordar de esto? Digo, sí, es que es verdad. Sí. Bueno, hasta la tira de años, te acuerdas ahora, ¿no? Sí, sí, sí, es que acabó ya película. Posiblemente lo vi en un cine de barrio, esa película. Sí. Que era lo típico, sí. Bueno, de los que hacían dos películas. Dos películas a la vez. Y de igual un intermedio, a media. Sí, pero enganchado, si entras un poco tarde, de igual veías el... Y veías el trocito que se te había quedado y ya te marchabas o te quedabas a ver otra vez. Sí. Aquello era divertidísimo. Entonces, pues eso, que yo no sé, yo he nacido en Barcelona y he vivido mucho tiempo allí, y me acuerdo que teníamos un cine que se llamaba el Cine Iris, que además entre película y película te hacían varietés. Unas varietés apolilladas, las pobres, salían unas pobres gente bailando que tenía más años que no sé qué, unos animales todos sarnosos, y yo me daban más pena que otra cosa. Pero bueno, sí. En fin, son cosas, historias del cine, que del cine, además sí. Es una manera, pues, o sea, soy una apasionada del cine, de la lectura y de todas esas cosas. Pero bueno, a lo menos tengo que dar gracias que a mi edad, que la confieso, sin ningún de esto voy a cumplir 81 años, estoy aquí en activo, y que las personas mayores estamos también muy indignadas. Y que todo el mundo vamos a llegar a viejo. Y si te dicen, y si no, es que te has quedado por el camino. Claro, no hay mejor llegar. O sea, entonces, ¿qué les vamos a decir? Como os vais a morir igualmente, lo mejor. Claro. Os despeñáis por el taijeto. Mira, no sé a ver si haciendo. Pero bueno, volvamos a la película, que es lo que nos interesa. Con eso te has dicho que ibas a hacer, o que tu proyecto es hacer 4 capítulos. Sí, los he montado y ya veremos qué pasa en el futuro. Es decir, ya veremos lo que pasará, no lo sé. Eso, ahí está, ahí está. Ahí y a ver si tiene salida o no. Yo creo que sigue siendo interesante. No es un chicle que lo estiro, sino que profundizo. Bueno, que lo aumentas ahí. Bueno, luego en todas las películas luego hay la versión extendida. Sí. Que esas te las ponen ya para que las mires en casa. Claro, exactamente. Sí. Dicen, te compras el vídeo versión extendida que tiene escenas que no has visto. Es algo parecido, ¿no? Sí, lo que antes has dicho una cosa que sí siempre recalco, ¿no? Que lo que intento apelar en el documental no es al sentimiento, porque si apelara al sentimiento del minuto uno, estaríamos llorando las dos horas. Entonces lo que he intentado es apelar a la razón, a los datos, para que la gente después, al final del documental, asuma, o sea, lo diga, todo, con todos estos datos, esto es lo que pasó. Lo que sí es verdad que abrumo con la información, porque yo cada vez que veo el documental, mira que lo he visto veces, veo cosas ¿ves distintas. Cosas nuevas. Ves cosas nuevas. ¿Y por qué dicen esto? Es decir, ¿por qué estar? Claro, porque, repito, en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid no podían mentir. O sea, podían decir, despistar un poco. Tal. No, que es lo que te digo, que es lo que vi, que es que yo ya hasta el pobre, no sé, yo ya decía diciendo, pobre hombre, digo, es que no sabe por dónde salir. No, y aparte una pregunta directa la contestaba con otra cosa, por eso no podía mentir. Y contestaba otra, dice, pregúntame lo que quieras, que responder lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, y sobre todo a medida que iba avanzando el interrogatorio, iba bajando, porque yo creo que es que iba tomando conciencia de todo lo que había pasado. Claro, es que ahí no sabemos. Hubo unas reuniones que eran secretas, y ya digo que se descubrieron en junio del 2020 y después en la Comisión de Investigación, y que no estaba, por ejemplo, Reyero, ¿no? Que era uno de los afectados, digamos, de sus responsabilidades. Entonces ahí se tomaron unas decisiones. Bueno, sabemos lo que pasó por las consecuencias de todas esas reuniones, claro. Pero ¿por qué se tomaron esas decisiones? Ahí está el tema, ¿no? Todo eso. Mira, entonces, este hombre, Carlos Moore, pues no lo sé. Ahí, pues lo que sí él dice es que sus superiores estaban informados de lo que él hacía. Y él lo deja claro en una pregunta que le hacen directa y él responde. O sea, hombre, es que, a ver... Claro, es que él no puede ahí... No me voy a sacrificar. Claro. Entonces es llamativo. Y ya digo, aunque quedó inconclusa la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, es muy definitoria de lo que pasó. Salen muchos datos muy, muy importantes de todo lo ocurrido. Entonces, por eso apelo a toda esa información, ¿no? Yo creo que lo que percibo, porque me gusta estar normalmente en las proyecciones, es que la gente se queda como muy pegada al asiento. Sí, le cuesta levantarse. Le cuesta levantarse porque le estoy dando muchísima información. Entonces, claro, yo toco el tema personal porque yo me gusta el cine clásico, entonces a mí me gusta que el espectador se identifique con alguien. Y para mí, ¿quién son, digamos, mis protagonistas? Pues las familias. Entonces yo me identifico con las familias principalmente. Entonces, pero no caigo en la llorera, porque es que si no esto sería tremendo, porque desvirtuaría todo lo que ha pasado. Entonces nos cegaría. Sí, ya no serías tampoco imparcial. Claro, no sé. Entonces, claro, es evidente que es horrible lo que suele pasar. No me lo trato de imaginar y todo esto, pero bueno, como han sido gente que, quiero decir, que este no es el único error que han cometido, porque luego se han especializado y han cometido muchos, claro. y siguen, mucho aplauso a los sanitarios, y luego pues cuando acabó la cosa, a la calle, sí. A la puta calle, venga, claro. Ya se acabó, y muchas cosas más. Quiero decir que esto evidentemente fue muy gordo, esto evidentemente no solo para las familias, sino yo creo que para la sociedad y para el resto del mundo, sí que tienen como por ejemplo María de Residencias y luego Verdad y Justicia, pedir una explicación, pedir un algo, una excusa, un lo que sea, y no lo van a dejar, Claro, no lo van a dejar, o sea, que quiero decir que yo incluso cuando presenté, porque leyó un informe más o menos una trabajadora, yo dije que como esta sociedad de la derechona, no voy a decir si más o si menos, condenan, por ejemplo, el derecho a morir dignamente, de decir, bueno, yo escojo, de hecho, porque eso es una eutanasia horrible, porque esto no se debe hacer. Cometieron ellos una eutanasia de 7.291 personas. Claro, es que... A ver, no tiene otro nombre. Claro, pero yo al principio, antes, yo pensé que esto era otra cosa antes de leer el libro de Reyero. Yo pensé que había sido un triaje y entonces, digamos que no lo habían querido explicar. Para explicar, para que los oyentes sí. Nos entiendan. Un triaje es hay una guerra y entonces hay un médico y hay 200 heridos. Tú no vas a curar al que esté peor, porque si curas al que está peor, los que a lo mejor los 250 que hay delante se te mueren. Entonces es un triaje, vas por un orden. Un triaje es lo que pasa en urgencias, cuando vamos a urgencias, que nos atiende una primera persona y nos toma. Entonces es un orden. Sí, es un orden, digamos, lógico, y eso está establecido por unos protocolos, y eso está más o menos. Pero aquí no, aquí lo que hubo, estos protocolos ya discriminaban directamente a un agente por su rango de edad y por dónde en dónde vivían, que eran residencias. Con lo cual, y después no tuvieran atención individualizada, porque yo puedo llegar a entender que una persona en ese estado, en las condiciones que están estas personas, que lo había dicho antes, con los problemas de movilidad y cognitivos que tienen, a lo mejor no te interesa, es mejor no que vaya a un hospital, pero que sea atendida. Es que el problema es que no fue ni a un hospital y tampoco fue atendida. Ese es el problema. Claro. Bueno, yo puedo entender que, vamos a ver, te pones en el caso de que un médico tiene que escoger, porque tiene vamos a suponer, medicación para una sola persona, y tiene que escoger entre una persona de 25 años y un señor que tiene 80 o 90. Yeah. Entiendo, eso hasta entiendo. Sí. Que dices, bueno, este ha vivido su vida, voy a procurar, o sea, sacar adelante al de 25. Claro. Yo eso lo entiendo, es así, incluso por decir, tiene su cierta ética, pero es que aquí no lo hubo, claro, no hubo que escoger, si tampoco pedíamos que lo salvaran a todo, que por lo menos se hubieran muerto dignamente, que por lo menos se lo hubieran tenido unos paliativos, y que si hubiera sido posible, pues hubieran tenido a alguien, que no en ese momento, pero sí hubo gente que les cogió la mano, o por lo menos no se enteraron porque estaban sedados, no sufrían, no se estaban ahogando y se estaban dando cuenta. Claro. Porque claro, aun por muy mal que esté, por mucho Alzheimer que tenga una persona o por mucha demencia senil, sabe que no puede respirar. Claro, y eso claro. Le crea una angustia terrible. Y además de crear una angustia terrible, es que las personas con las cuales él socializa o ella socializa, que pueden ser las trabajadoras o su familia, que ha ido todos los días, de pronto ya no está. Claro. No está, y está solo en una habitación. Sí, es que eso. Yo ahí no he querido entrar en el documental porque eso ya me parece. Ya, pero es muy fuerte. Pero es lo que había. Es lo que había. Y lo dicen muchas. Entrábamos ahí, los encontrábamos agarrados malamente a los barrotes de la cama, asfixiados. Sí. Por eso yo te digo, yo me quito el sombrero ante esa gente que aguantó, que pasó sus enfermedades, o como esa directora que dijo, yo llevo 70 días que no abrazo a mis hijos, ni les doy un beso por miedo a contagiarles. Claro. Es que es horrible. Sí, sí. Es que son situaciones que nos gusten o nos gusten, son horribles. Entonces, pues, alguien tiene que responder. Sí, bueno, la justicia va por un lado, digamos, eso yo ahí, bueno. Ahí bueno, pero bueno, ahí ni entro ni salgo, es decir, ahí sí, tiene su recorrido, pero hay otra responsabilidad que es política. Claro. Y nosotros como ciudadanos tenemos que pedir responsabilidades. Tenemos que pedir responsabilidades, y esta gente no ha obrado como de esto, pues oye, que dimita. Claro, entonces ahí no. El tema es que tenemos que saber las cosas, es decir, no decir porque se ataque a la Comunidad de Madrid, en otras comunidades hay otros signos políticos, es decir, hubo demasiados muertos, entonces no podemos pasarlo por, es que no se ha estudiado, es que yo no lo sé, es otra de las cosas que he descubierto. Este modelo de residencias es horrible, es decir, va en contra bueno, de sigue la siendo horrible, ¿eh? Y sigue siendo horrible, yo no sé, yo no soy experto, pero yo no sé los cambios que hay que hacer, pero esto no puede seguir así, porque lo que estamos haciendo es lamentable con nuestros mayores. O sea, en la Comunidad de Madrid, de las 475 residencias que había en 2020, el 15% era públicas, o sea, y el 85% privadas, y solo las plazas concertadas eran el 50%. Es decir, como un sector tan sensible, yo no estoy en contra de lo privado, pero como un sector tan sensible tiene esa mayoría del sector privado por negocio, Sí, sí, vamos claro. Vamos a ver, las residencias del sector privado que tú dices funcionan por el dinero. Sí, pero si eso lo entiendo, pero tú puedes poner unos límites a esas empresas. A esas, que si no se le no, pone... No les das concesiones, por ejemplo. Claro. Tienes que darte unas garantías. Y sobre todo, por ejemplo, el libro de Reyero, él dice las inspecciones. Él cuenta los meses que estuvo de consejero, cuántas inspecciones hubo, y hubo las mismas que no sé cuántos años los gobiernos anteriores. Es decir, si no se inspecciona, si no se abren... Es decir, yo no estoy en contra de ello, ni muchísimo menos, pero claro, lo que no puede ser es que el 85% sea privado. Es que eso no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Bueno, porque como todo lo privatizan, porque ahora sí. Ya les ha dado hasta por las universidades últimamente, pues sí. pues entonces resulta ser que lo compra gente que no lo compra por el decir, bueno, vamos a ver, sí, yo hago una inversión y lógicamente claro, tengo sí. que recuperarla, pero hay unos límites que no se puede soportar. Exactamente. Por ejemplo, que me digan que, y esto será en las públicas, que se ha renovado el contrato de comidas, que cuesta cada comida 6,50. ¿Quién claro. come con 6,50? No, pues. Y luego ves allí que les están dando comida podrida, comida caducada, comida... Es que los siguen matando. Claro, sí, sí, ¿no? Los siguen matando, señor. Los sigue matando. ¿Por ahorrarse qué? Sí. O porque es amigo de, o porque se llevan un tanto por ciento. Yo no dudo que también esto pase en las privadas, pero me imagino que habrá un margen más. Sí, hay que darse cuenta que el 50% en Madrid en el 2020 era concertado, es decir, hay un 50% de plazas privadas. Yo no me creo que haya tanta gente que tenga tanto dinero para pagar esas plazas. No. Es decir, la gente que se las pueda pagar. Yo me imagino que será entre la pensión y lo que aporte cada hijo, es decir, para esas plazas. Porque después tenemos otro tema, que es la dependencia, ¿no? Es decir, ¿cuánto se pagan en ayudas para las residencias, para la persona? Yo te puedo hablar de la experiencia que tuve con mi padre, que esto hace años, ¿no? En que, evidentemente, habían plazas... por decir así, públicas, dentro de las privadas. Sí. Habían plazas públicas a las que podías optar. Mi padre tenía una buena pensión y nosotros no optamos por decir, lo meto aquí por de esto lo más allí. Además, yo vivía muy cerca y yo todos los días me puedo pasar. Claro. Yo todos los días me puedo pasar. Y no tuve quejas. No tuve quejas. Pero evidentemente, pues es eso, es de decir que en fin, que hay de las privadas, hay también plazas. Hay plazas sí, concertadas, plazas, sí, concertadas, sí, sí. En la que tú claro, la gran mayoría. Claro, la gran mayoría. Y claro, las otras están súper buscadísimas y están casi siempre llenas. Luego también hay diversos tipos, hay las macro residencias, luego hay residencias pequeñitas, sí, que pueden haber pues 25, 30 personas, etcétera. Puede que sea el trato más humano, más como familiar, no lo sé. Y yo es que he visto lo que he visto, a mí que me abandoné en una cuneta, que a lo mejor con un poco de suerte me encuentro con Lorca y podemos charlar un rato. Claro. Claro, pero te quiero decir que no. Me estás recordando otro dato que se sale en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. En 2020, la Comunidad Autónoma de Madrid, su plaza, de una plaza pública de un residente, le costaba aproximadamente 150 euros al día de media. Lo que pagaba la Comunidad Autónoma de Madrid a una residencia concertada por un residente y por plaza al día era de media 50 euros. Es decir, pagaba un tercio menos. Entonces, ya está dicho todo, ¿no? No digo más. El que quiera ver que vea y el que quiera escuchar que oiga. Exactamente, es que ya no sé, más claro imposible, ¿no? Ya, bueno, en eso tampoco queremos decir, porque también se les echó, y yo no dudo que haya mucha culpa al personal, que lo sabrá también, que no te digo yo que no, pero que por como decían en el refrán, por un perro que maté, mata perro no, me llamaron. Claro. Entonces ya toda la culpa era que los trataba mal, no, que esa gente se ponía enferma también, esa gente estaba mal pagada, esta gente no tenían EPIs ni nada para protegerse en los primeros tiempos, para que no se asustaran los pacientes y para que los familiares no los sacaran mosqueados por lo que veían. Claro, así es, que la situación ahí también fue muy claro, compleja. Claro, había gente también, y lo sé yo por una amiga que tenía a su madre, que ella lo sacó y dijo, si la saca usted, pierde la plaza. ¿Eh? Sí. O sea, si se la lleva de aquí, pierde la plaza. Sí. O sea, sacó, evidentemente, pero vamos, es que amenazas encima. Sí, bueno, ahí las trabajadoras... No, pero son los de las trabajadoras. Sí, sí. Eso me imagino. Sí, sí, no se lo diría, claro, no. No, la situación ahí laboral es muy compleja porque hubo muchísimas bajas. Muchas, es que, y también muchísimas, murieron. Y murieron, y claro, pero es que el tema, claro, no daban abasto. Si de por sí, digamos, era precario el trabajo, precario por la cantidad de personas, los ratios, de decir, la cantidad de trabajadores por residente, pues claro, si hay bajas... pues más aún, es decir, eso se complica aún más. Y sobre todo hay otra cosa que también descubro haciendo el documental, es que si tú encierras a la persona en una habitación, porque para que no se mezclaran con el resto de residentes y no hubo contagios, requiere más atención, con lo cual no. Y hay declaraciones en el documental muy esclarecedoras, ¿no? Pues lo que hablamos antes, que dejó una bandeja puesta y al día siguiente estaba la misma la bandeja de comida, ¿no? Y en muchas residencias no había mesa para comer, era la mesita de, digamos, de noche, con lo cual dejaban una comida y una bandeja en un sitio donde... Que luego dicen que la recogían al día siguiente, con lo cual no es que pasaran al cabo de un ratito a ver claro. Si comía o no comía. No, porque no les daba tiempo. No les daba tiempo, claro, es que no les daba tiempo, ¿no? Entonces lo que se dio vivir ahí debió ser tremendo, o sea, yo no me lo quiero imaginar. Supongo que te lo habrás imaginado más de una vez, ¿no? Sí, pero no he querido. O sea, no he querido porque yo no quería entrar en todo eso porque me parece que desvirtuaba mucho el documental y toda la información y todos los datos. Claro que me lo imaginaba, pero es que si me imagino eso, te entra la rabia, ¿no? Y entonces la indignación, pero en una indignación no con cabeza, ¿no? Entonces yo creo que... No, es la indignación de salgo a matar. Sí, sí, claro, exactamente, voy con un martillo. Sí. No, es que era mejor, yo creo, que hacerlo de una manera pausada, tranquila, ¿no? Hay una, por ejemplo, una declaración de una familiar... que lo dice como muy tranquila y tal. Sí. Joder, a mí lo escucho y se me parte el alma, de verdad. ¿Por qué? Porque es como está tan dolorida la mujer, tan hecha polvo, tan que te lo cuenta, ¿sabes? Cuando te estás tan hecho polvo que ya lo dices como tranquilo, como y entonces te lo cuenta todo lo sucedido, lo de su madre y tal, y a mí se me pone, bueno, yo aunque lo veo varias veces, la he visto muchísimo, hay varias veces en varios puntos que se me pone la garganta, se me hace un nudo en la garganta, ¿eh? Entonces, es decir, entonces si haces a veces las cosas con calma y con tranquilidad y con datos, pues a veces llegas más fácilmente a lo que importa. Y eso es lo que quise. No quise imaginarme lo que debieron sufrir los residentes, ni, por ejemplo, algo que tampoco trato. Es decir, una vez que fallecen, esos cuerpos van a no se sabe dónde, esas cenizas que te llegan son las de tu familiar, de tu familia, y no quise entrar en todo eso porque ya me parecía algo que no vamos merecía. A ver, en estos momentos de allí, y seguro que porque hubo gente que murió en sus casas también, personas sí. mayores, que porque los vecinos decían, pues es que hace tiempo que nos vemos o lo que fuera y todo esto, pues más de tablos o bomberos o lume que fue, se encontró con gente que por miedo no salía. Claro. Si tienes que seguir sobreviviendo o te haces fuerte ante estas cosas o acabas mal, lo que tú dices, no puedes evitar que en un momento dado pues se te salten las lágrimas, claro. o de aquello y te entre la indignación y la rabia. Yo te digo que he salido dos veces indignada por una parte y dolorida por otra. Claro. Y bueno, pero tampoco voy a decir que pues me has puesto una cosa tan horrible que es que no he dormido esa noche. No, ¿me entiendes? Eso es lo que te quiero decir. Sí, lo puedes comentar, lo puedes decir y es justo que te indignes también y todo esto. Entonces, pues supongo que tú también habrás pasado malos ratos montándolo, sí, hombre. O visionándolo, o a ver qué pongo, a ver qué corto y a ver qué... Sí, hombre, ha sido un trabajo duro porque he trabajado con muchísima información. Entonces, claro, condensar o sintetizar eso me ha sido muy, muy complejo. Es que es como decir, a ver cuál es el hijo preferido, ¿no? Claro, claro, sí, para que se entienda bien, claro. y sobre todo intentar ser lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, eso sí me ha llevado en algún momento a como digo yo, a recalentarme la cabeza, a decir, ya entro en bucle, a ver cómo salgo de esta, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues cierro por hoy el chiringuito y ya volveré mañana, ¿no? Porque sí. si no te queda otro remedio. Sí, pero claro... hay, claro, hay declaraciones que te llegan al alma, ¿no? Todo el tema de las trabajadoras y las familias, pues lógicamente. No, lo te digo que más... había frases como es el de la muerte o esta pobre mujer que se había muerto el padre y la madre, y una vez hubieron muerto, se entera que los hubiera podido sacar, claro. Y asume una culpa horrible, sí, que la lleva encima como si hubiera matado ella a sus padres. Claro, claro. Que dices, madre mía, pobre mujer. Bueno, eso de poderla sacar relativamente, porque hay veces que no te dejaban sacarlo y tenía que ser de armas tomar, porque yo eso no sale en el montaje, pero otra mujer, o sea, otra hija, digamos, sacó a su madre porque llevó a un notario o algo así, o sea, se empeñó y movió, vamos, porque no la querían dejar sacar a la madre. Entonces no fue tan fácil el sacar a ya, sí, pero o sea, fue, claro, ella, pero sí, no. Tenía el complejo de culpa, lógico, es que ese caso es tremendo porque se le mueren dos padres, o sea, la padre y la madre con diferencia de un día, y claro, ya de por sí es duro uno, pues ya los dos, ya eso tiene que ser la cabose, o sea, entonces claro, ese es un momento duro del documental, cuando te lo está contando. Sí, es de los momentos más duros, porque es que la dice, es que yo los hubiera podido sacar, es que a lo mejor los hubiera podido salvar. Es decir, hija, olvídate. Claro. Olvídate porque no has podido hacer más. Eso es lógico, sí. Ese complejo de culpa de si hubiera hecho esto, esto hubiera hecho lo tal, eso es lo tenemos todos, digamos. Vamos, sí, pero en cualquier circunstancia. Sí, sí, cualquier circunstancia. No es solamente porque se nos muera alguien. Sí, sí, sí. Siempre piensas que hubieras podido hacer más o que hubieras podido hacer menos, pero bueno, pero ahí está la cosa, ¿no? Claro. Pero que son momentos duros, a pesar de que tuvieras que ser imparcial, esos momentos impactan mucho. Sí, sí, sí, no, hombre, porque... En esos momentos no chillaba nadie en el cine. No. Ni decía, vete por aquí, sí, pero no. Había un silencio sepulcral. Sí, es que, claro, la comisión de esta ciudadana sí hubo... Claro, se le dio voz a las familias y a las trabajadoras, ¿no? Entonces, claro, ahí salió todo eso. Es que eso tiene que salir, tiene que haber... También, forma parte. Claro. Forma parte de la historia. Claro, y es que es muy significativo... Muchas de esas familias dan las gracias a las personas de la comisión esta ciudadana, ¿no? Dicen, gracias por escucharnos y tal. Pues claro, es que hay un tema de duelo, ¿no? Entre la familia, ¿no? Está están como... también los periodistas, que uno de ellos también escribió un libro. Claro, Manuel Rico. Bueno, Manuel Rico es uno... claro, él escribió un libro sobre residencias, pero no tanto centrado en la pandemia, sino de dónde, en qué manos está... lo va explicando todo eso bastante bien, y sobre todo es una persona que ha estado escribiendo durante las residencias, antes de la pandemia, durante la pandemia, pero de una manera, digamos, un periodismo más de investigación. También aparece uno del País, que ese es un reportero más de digamos de diario, del día a día, y ese está muy bien porque él trata de Madrid y las residencias antes y durante la pandemia, y con lo cual es muy interesante también su visión de todo esto. Es fundamental, Manuel Rico, y también su lucha por este tema es fundamental, porque él consiguió, a través del portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, conseguir datos fiables, o sea, son datos reales, porque otras comunidades autónomas no tienen ni datos reales, o sea, por mucho que se lo pidan, las distintas administraciones no se los dan, y aquí este hombre, este periodista, haya conseguido de conseguir mucha información fidedigna, y que ha servido para el documental y que ha servido para la Comisión Ciudadana. Pues la Comisión Ciudadana, es decir, no solo escucharon esos dos días que hubo, que no sé cuántas horas cada día, ellos elaboraron un informe con todas esas declaraciones, elaboraron un informe de 140 páginas y lo hicieron público, creo que en marzo del 24 de este año. Y entonces es un informe muy muy laborioso y muy minucioso, ¿no? Entonces explican todo eso. Es como un documental en papel, digamos. En papel. Un documental en papel. En papel, sí, sí. Bueno, pues yo creo que te debes sentir orgulloso, de luego yo, porque si fuera por mí, yo diría la frase de Oscar Gous. Tú, Juanjo. Porque nos ha abierto a veces, porque claro, han habido, como sabemos aquí, que la mayoría de los medios oficiales son medios de desinformación más que de información, pues tampoco sabes al final, ¿no? Y te encuentras con que la gente dice, no, no, que esto es mentira, porque esto es que lo han dicho en la tele. Claro. Sí, señora, vale. Claro. O señor, pues es que la tele le miente. Entonces es difícil, pero claro, tú vas con una serie de datos que es difícil rebatirlos también. Sí, sí, es que son claro, datos. Claro, son lo que datos, hay. Aquí es lo que hay. Sota, caballo y rey. Claro, son datos de la propia comunidad autónoma de Madrid y datos otros oficiales. O sea, no. Y datos dichos en la propia comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, principalmente. Que están bajo juramento y de gente que tenía cargos ahí. O sea, esos datos que estoy dando. Después cada uno que saque su propia conclusión. Bueno, todo el mundo sacará su propia conclusión, pero yo no creo que ciertos sectores vayan a ver tu... No, pero porque lo tacharán directamente porque creen que es algo tendencioso. Yo en ningún momento lo he querido hacer de esa manera. Es decir, yo denuncio una situación. Y además con pruebas. Claro, y claro. Y además con cifras y además con todo. O sea, no pueden negar que murieron. Claro, no. Si hubieran podido hacerlo, estoy seguro que la mitad de las, pues tu documental, la mitad de las manifestaciones o todas las manifestaciones que se han hecho, ya nos habrían acusado de esto, de levantar bulos, nos habrían puesto multa, nos habrían no sé qué. Claro, no. Y el propio libro de Alberto Reyero es que es tan elocuente, o sea, da una cantidad de información. Lo podrían haber sido por difamación. No está. Y que ahí está, o sea, que es que se cuenta la verdad, porque a pesar de todo no se han atrevido, no se han atrevido a desmentirla. Se buscarán, yo que sé, hay un momento en que sale la señora Ayuso con 700 pliegos de papel de aquellos que eran de impresos, que eran de que yo lo miraba y decía, pues yo, para mí que están en blanco. Extendiendo ahí una de esto. Y que decía la gente, pues ¿qué dice esta mujer? ¿Qué enseña? Claro, bueno, es lo que se dice ahora, el relato, ¿no? Cuentas una historia, da igual que sea verdad o mentira, pero... Pero es evidente que, vamos, yo, si me considerara inocente, si considerara que yo he hecho todo lo posible, considerara todo esto y lo demás allí... Pues evidentemente ponía una denuncia, se acabó, pero no se atreven, lo cual me alegra. Lo cual quiere decir que en el fondo también tienen miedo. Sí, bueno, no lo sé, ya no me pongo en sus cabezas, pero la verdad es que ya el tema, yo al leer el libro ya me pareció... Ya no solo por el tema de la pandemia, sino cómo es la política en este país. Bueno, que supongo será en toda Europa, ¿eh? Y la utilización de los medios de comunicación, ¿eh? La utilización de los medios de comunicación. Porque... está todo hecho un desastre. Claro. Hay una tendencia hacia la derecha de esto. En ciertos países vota un señor Casado con una motosierra, en el otro no sé qué. Y entonces dices, bueno, y ya como anécdota, ¿no? El otro día en el autobús... Yo vivo en el barrio de Carabanchel, a mucha honra. Y subieron un racimo de señoras de edad avanzada también, supongo que pensionistas, que tenían un disgusto tremendo porque habían ido al Banco de España a ver la foto del rey. Y me dieron ganas de decirles, ¿saben ustedes lo que ha costado la foto de los reyes? ¿Saben que la han pagado con sus impuestos? Pero me la miré así con pena, digo, bueno, pues si las hace ilusión. Pero en fin, qué pena. Qué pena, porque y que no habían, bueno, porque se ve, debe haber cola, debe haber cola, porque si no podían entrar hasta las 2:30. Ah. En fin, estamos en un país de contrastes, pero vamos, no solamente aquí, yo creo que es que hay una revolución, no sé dónde acabará esta. Entonces, bueno, esta madeja que se va liando, En mi ciudad, en Barcelona, diría, se está liando la troca, que es la madeja. No sé cómo acabará, porque tenemos una situación, la verdad, un poco penosa. Y tenemos mucho de esa verdad, pues es culpa de los medios de desinformación. Y que yo he llegado a la conclusión de aquí que lo que manda es el dinero. Sí. Y que toda la política depende de ojo que te corto el grifo. Sí. Y se acabó. O haces lo que te digo o te corto el grifo. Pero no tenemos políticos. Tenemos unos señores que se mantienen ahí. Que se mantienen ahí porque dices, ¿a qué voto? Pues no sé, a ver, ¿cuál es el que menos? El que menos rabia me da. Sí, sí. Por evitar los que me dan mucha rabia. Pero que es evidente que la clase política, de verdad. no solamente aquí, está degenerando a no sé qué. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer, hijo? Nos ha tocado vivir esta situación, esta época y todo esto. ¿Tienes algún proyecto nuevo? Pues alguna idea nueva, que ya sabemos que todo depende de, hablando de dinero, ¿no? Claro, sí, bueno, ahora estoy muy ocupado, digamos, porque yo también distribuyo la película y lo hago yo todo, digamos. Pero siempre te surgen, digamos, este es uno de los pocos proyectos que me vienen a mí las cosas, ¿no? Me viene todo y me surgen cosas. Entonces, bueno, veré un poco qué es lo que hago. Es lo bueno, yo no tengo una necesidad, es decir, yo no recibo subvenciones, con lo cual yo un poco hago lo que me place, lo que me crea que sea conveniente. Eres, o sea, un cineasta libre. Sí, sí, sí, la independencia de no tener dinero, lo que decía al principio, ¿no? Bueno, pero... Entonces, bueno, siempre mi primera intención es hacer ficción, pues es lo que más me gusta, pero el documental me gusta también, es decir, sí. Es algo, porque además has es hecho algo... películas de ficción, sí, algunas, y series, sí. De televisión también, y entonces el documental, pues por lo menos me gustan estos que te hacen algo pensar o contar. Y bueno, es parte de nuestra historia. Por eso. Quiero decir que está bien, porque esto es salvo que haya un incendio, es indestructible. Claro. No sé qué se come. Entonces, es evidente que nuestros hijos y nuestros nietos y todo esto. Está bien que se enteren de lo que ha pasado. Claro, de lo que ha pasado. Como su propio nombre indica, es un documento, es un que quedará para el futuro. Es un documento. Yo, los documentales, pues claro, la gente dice así: lo de los leones, las hienas por la noche, los jabalís. Sí, pero hay más. Hay mucha variedad. Hay mucha variedad, o sea, temas, etcétera, etcétera. Y bueno, también, yo muchas veces lo que tú dices, la ficción, pues está muy bien, porque te sientas y dices, voy a desconectar y claro. Ahora me voy a ver esto, y hay algunos que digo, mira, no sigo porque no me gusta, lo quito, claro. Al siguiente, venga, pero por lo menos te ayudan a evadirte un rato, que buena falta nos hace. Sí. O sea, porque si no sería horrible. Entonces, pues oye, Juanjo, estaremos en contacto, y si estrenas cualquier otra cosa, aunque sea de ficción, claro, yo voy a verte. Vale, pues muchísimas yo voy gracias. A verte, y quisiera agradecerte en nombre de todas las personas mayores. Pertenezco a 6 de movimientos en que hay mucha persona mayor, como los yayo flautas, que no sé cómo tenemos aquello de decir salir a la calle a reivindicar cosas, que hayas alzado una bandera, o sea, en nuestro honor, claro. Porque nosotros, por edad, hubiéramos podido ser uno de esos 7.291, claro que sí. Y estamos dispuestos a seguir hasta el final luchando para que se les haga justicia a ellos, a sus familias y a ti. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Esta es tu casa, puedes volver cuando quieras, tienes mi teléfono, pues ya lo sabes. Muchísimas gracias. Aquí estamos, y ahora, como es un Beatlemaníaco, vamos a poner música de los Beatles. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jagaloo. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Folds me under like a restless wind inside a leather box. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jagaloo.